mucho. Te quiero, quiero. Hasta la luna. Creí tocar el cielo con las manos cuando esa noche te logré besarte. Te juro, creí estar enamorado y ahora me siento desilusionado. Siento haberme equivocado. 7 días yo pude regalarte, 6 noches de fuego amor constante. No pude estar comprometido, fue un romance más. Y a la semana te despedí de mi lado. Fue un romance más. Y a la semana me sentí desesperado. Fue un romance más. Y a la semana me sentí muy asfixiado. Fue un romance más. 6 días, 7 noches de felicidad. Felicidad. Y después te fuiste de mi lado. Creí tocar el cielo con las manos cuando esa noche te logré besarte. Te juro, creí estar enamorado y ahora me siento desilusionado. Siento haberme equivocado. 7 días yo pude regalarte, 6 noches de fuego amor constante. No pude estar comprometido, fue un romance más. Y a la semana te despedí de mi lado. Fue un romance más. Y a la semana me sentí desesperado. Fue un romance más. Y a la semana me sentí muy asfixiado. Fue un romance más. 6 días, 7 noches de felicidad. Felicidad.